Un gusto comenzar la semana con la actualidad y el entretenimiento del Café Mañanero. Es un placer compartir este espacio que nos lleva por lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Arrancamos como de costumbre dando cuenta del tiempo. Debemos decir que nos acompaña un veranillo. Y eso que todavía estamos en primavera. Precisamente esta semana ya es la última de esta estación. El invierno se nos marcha y daremos paso a la primavera, que podríamos decir que se nos ha adelantado, incluso se ha adelantado el verano, porque hemos tenido temperaturas de más de 30 grados en la costa mediterránea. Vamos entonces, en cualquier caso, a dar cuenta del tiempo de hoy. 11 grados centígrados para comenzar la jornada y alcanzaremos una máxima de 29, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de un lunes completamente soleado, 13 de marzo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Sube el dólar, sí, perdón, el euro frente al dólar. Cerramos la semana anterior a 1.05, arrancamos en 1.07. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $83.01. Sube un 0,27%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.285 puntos. De inmediato también les compartimos titulares en materia de economía. En España, en primera instancia, destacamos que el gobierno elevará con fuerza las cargas a las empresas para mejorar las pensiones más bajas. Del ámbito internacional, hay preocupación. Estados Unidos garantizará todos los fondos depositados en Silicon Valley Bank. Dicen que tendrán acceso a todo su dinero este lunes. Hay preocupación en este sentido. Es una noticia que en todo caso vamos a estar desarrollando más adelante. La actualidad viene marcada por una tragedia en el mar Mediterráneo. Estamos hablando de una nueva tragedia en materia de inmigración. Una treintena de desaparecidos al naufragar un barco con inmigrantes en el mar Mediterráneo. Hay críticas a la primer ministra de Italia, la señora Meloni, por su video con un karaoke con Salvini. En fin, en medio de todas estas situaciones, ya sabemos que lo que menos le preocupa a la señora Meloni es justamente el tema migratorio. Y por otra parte, les tenemos también las claves del acuerdo que han suscrito los gobiernos de Francia e Inglaterra para la cooperación en materia de inmigración en situación irregular, especialmente en el Canal de la Mancha. Del ámbito internacional y latinoamericano, destacamos que Nicaragua ha roto relaciones diplomáticas con el Vaticano en represalia por los cuestionamientos que habría hecho el Papa Francisco al gobierno de Daniel Ortega por la expatriación de nicaragüenses. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los deportes. En la Liga ganó el Barça con polémica y todo, polémica arbitral, por si fuera poco. Sí, un gol en el minuto 85 le habría permitido al Athletic de Bilbao un empate. Sin embargo, se revisó el VAR, o el VAR revisó y encontró una mano muy polémica porque fue con el hombro, el antebrazo, en fin. El caso es que el Barça ganó por la mínima diferencia. Se hizo con los 3 puntos y se mantiene al frente de la tabla de clasificación. Pero la noticia hoy tiene que ver con el paso que ha dado el Real Madrid en lo que tiene que ver con el caso Negreira. Y es que luego de una junta directiva del equipo blanco ha decidido personarse de la denuncia que, recordemos, ya investiga la fiscalía. El tema lo vamos a estar abordando en tiempo de deportes. Latino Deportes. Ganó a propósito también el Real Madrid, ganó el Valencia. Todos los detalles de la Liga Española de Fútbol y del deporte internacional en Latino Deportes. El inicio de la semana viene marcado por los premios Oscar que se han entregado esta madrugada. Sí. Y donde tenemos que destacar a los ganadores, como no podía ser de otra manera. Los ganadores de los premios Oscar. Empezamos con la mejor película. Todo en todas partes al mismo tiempo. Es el título más sonado, es el título triunfador en esta edición de los premios más importantes de la industria cinematográfica. Estamos hablando de la edición número 66. Arrasado. En lo que tiene que ver con el apartado de película de habla no inglesa o internacional, como se le llama ahora también, hay que decir que Sin Novedad en el Frente de Batalla, una película alemana, se ha hecho con el premio Oscar, merecidamente. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Del fin de semana también tenemos el eco de la presentación de Shakira en uno de los programas más famosos de los Estados Unidos. Polémica y todo, pero lo ha hecho también batiendo récords. ¡Feliz día! Es un gusto compartir el Café Mañanero. Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la veo balaciendo. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Baja acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Y todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Suena, tiene nombre de persona buena. show. Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Alguna es la canción del momento. Sessions 53. Lo más reciente que tiene el artista en el mercado es una canción que, bueno, uno perfectamente se puede ahorrar todas las presentaciones, ya que está en boca de todo el mundo. El caso es que se ha presentado por primera vez en vivo y ha sido en el famoso programa de Jimmy Fallon, el show de Jimmy Fallon, el programa más popular en los Estados Unidos. Y ha actuado Shakira. Tras la actuación, si bien es cierto, el primer titular fue que arrasó, luego hemos encontrado algunos comentarios que han ido en aumento y tienen que ver con la decepción de algunos aficionados en que le esperaban. La artista no se habría detenido a saludarlos. Y luego, pues, también se habrán escuchado comentarios de que habría utilizado playback. Es complicado. Dicen también que la seguridad de Shakira le recomendó no detenerse a saludar a los fans. En todo caso, la relación entre fans y artista es un asunto muy delicado, sobre todo con artistas que generan tanta pasión, como es el caso de Shakira. Pero yo siempre pienso que no está de más hacerse una o dos fotos con los fans de primera fila. Hay que buscar la manera de también empatizar en medio de las circunstancias, una relación que de alguna forma debe quedar siquiera en la foto. Pero más allá de todo eso, Shakira ha demostrado que con esta canción está en lo más alto, batiendo récords. Ya saben, récords, el éxito más importante en lograr más de 14 millones de reproducciones en las primeras 24 horas. Y así ha ido batiendo récords en la primera semana, el primer mes. Y avanza con mucha fuerza esta temporada la canción de Shakira y Bizarrap. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de lo más importante de la semana. Avanzamos y lo vamos a hacer inmediatamente ya con el primer sorbo de actualidad. Es la forma como arrancamos el espacio estelar de Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nicaragua anunció que rompe relaciones diplomáticas con el Vaticano. Atención al comunicado. Ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, bendita y siempre libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas, ha publicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en una nota oficial. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a dar cuenta del anticipo que nos trae Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con deportes. El resumen de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada dominical de la jornada 25 y a falta de un partido, el del día de hoy, entre el Girona y el Atlético Madrid, con un señor partidazo entre el Atlético de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Un partido que debería haber terminado empatado, pero quizá una situación un poco inesperada dio pie a que se devolviera el tiempo en 5 jugadas, en 5 pases, para eliminar el gol del Athletic de Bilbao. Y continuamos con Linda Caicedo y Lacy Santos, dos grandes jugadoras de la Selección Colombia, que se enfrentaron en el día de ayer, una jugando con el Atlético Madrid y otra con el Real Madrid, inclusive con un caso un poco fuerte. Continuamos con el Real Madrid, que se ha posicionado en el día de ayer y en una asamblea extraordinaria en el caso Negreira, y la posición de la fiscalía con las pruebas claves para acusar al Fútbol Club Barcelona. Continuamos con el ciclismo, porque ayer se cerró la París-Niza con una espectacular victoria de Tadej Pogačar, y es que parece ser que llega con mucha fuerza a esta temporada 2023. Y en la Tirreno Adriático fue Primoz Roglič el que demostró su fortaleza siendo campeón de esta competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora Nicky Cuervo nos adelanta el contenido en materia de entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. En pleno concierto muere el rapero sudafricano Costa Teach. Indemnización récord a la familia de Kobe Bryant por las impactantes fotos de accidente de helicóptero. Apple Music Classical, la nueva experiencia para amantes de la música clásica. Shakira y Bizarrap la rompen en el Tonight Show, programa de Jimmy Fallon. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Fito Páez, Ozuna, y conmemoramos el fallecimiento de Lynn Collins. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y ahora, Carlos Angulo, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando los 121 años de la llegada del primer coche a España. El primer automóvil estuvo registrado a nombre del Marqués de Bolaños, mientras que este 13 de marzo a su vez están cumpliendo ya 10 años el 10º aniversario de cuando el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como papa bajo el nombre de Francisco. ¿Y qué más pasó un día como hoy? El reconocido músico argentino Fito Páez nació un día como hoy hace ya 60 años. Esto es lo más recente que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Carlos Angulo avanza con las tendencias en las redes sociales. Y todas las noticias del mundo del espectáculo con Nicky Cuervo. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. ¿Ya probaste el pan de la Caserita? Está riquísimo. Cachitos, pan de ambato, enrollados, empanadas, injertos, gran variedad de panes y bollería española, pasteles y tartas para cualquier compromiso social, panadería, pastelería y cafetería La Caserita. Calle Pintor Stalls 49. Teléfono 962-07-1857. La Caserita. Paralela a la Avenida del Cid y con el pan bien yapadito. Edward Producciones. El Nene Eventos y Yane Producciones presentan. Quiero que esta noche usted me haga Jesse Uribe, el hombre del dulce pecado. Jesse Uribe. Si me ven llorando, si me ven tomando. Jesse Uribe con toda su agrupación. Este viernes 5 de mayo en la Sala Canal. El corazón.

Bueno, avanzando aquí en el Café Mañanero con más actualidad, con más entretenimiento. Ya viene el monólogo de actualidad, pero quiero quedarme con el sonido del día, la banda sonora de esta película, Sin Novedad en el Frente, que ha triunfado en los premios Oscar. Nos quedamos por un momento ahí con el sonido que vamos a encontrar en la película Sin Novedad en el Frente, que ha ganado en el apartado de película internacional, mejor película internacional. La actualidad viene marcada por la gala de los premios Oscar, una película inspirada o sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Sin Novedad en el Frente. Se ha hecho entonces con el Oscar a mejor película de habla no inglesa o internacional, y también mejor banda sonora. Enhorabuena. Más adelante vamos a estar dando cuenta de la lista de los ganadores en general. Los premios Oscar. Una edición más. Bueno, es la edición en la que se ha vuelto a la normalidad. Vamos entonces con nuestro monólogo de actualidad, donde tenemos varios hechos para destacar. En primera instancia, una mirada a lo que tiene que ver con la cumbre entre Reino Unido y Francia. Es una cumbre que se ha celebrado este fin de semana entre los dos países, y donde había un tema a tratar: la inmigración irregular, especialmente en el Canal de la Mancha. El caso es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, el señor Sunak, Rishi Sunak, han sellado un acuerdo. En concreto, Reino Unido va a ayudar a financiar la construcción de un centro de detención de inmigrantes en situación irregular en el norte de Francia, y se va a reforzar también la vigilancia en este punto tan conflictivo con unos 500 agentes. Es lo que ha revelado el señor Sunak. Recordemos que la llegada de miles de inmigrantes en situación irregular a las costas inglesas desde el norte de Francia, bueno, en 2022, de acuerdo con los informes oficiales, habrían sido unos 45.000. ¿Sí? Han sido un motivo de conflicto en ambos lados del canal. Este acuerdo se produce días después de la aprobación en Reino Unido de una polémica ley que restringe el derecho de asilo a los clandestinos que lleguen a su territorio. Esta norma ha sido muy criticada por las organizaciones internacionales, la ONU, en fin, bueno, distintos organismos. De hecho, en el propio Reino Unido hay críticas, y en el caso de la ONU, que le hacía la observación al gobierno británico que el hecho de que a una persona no se le permita presentar una solicitud de asilo político va en contravía del derecho internacional humanitario. El complemento de todo esto es el acuerdo entonces que han suscrito los dos gobiernos, el de Francia y el de Reino Unido. La pregunta que nos hacemos es, ¿logrará de esta forma frenar el paso de personas en situación irregular hacia Reino Unido en un momento muy complejo, donde hay una inflación y una crisis económica en Reino Unido? Tal vez son polémicas que se van levantando por el camino y que de alguna forma ayudan a distraer la atención. Yo particularmente no creo que sea la solución, aunque sí dificultará evidentemente el paso de personas inmigrantes. Pero en todo caso, también conviene revisar lo que ya se ha expuesto, ¿no? Lo que ya se ha expuesto. ¿Se va a garantizar con estas nuevas restricciones y con este centro carcelario los derechos de las personas? ¿Se van a garantizar los derechos humanos? ¿En qué momento se les va a llevar a ese centro de detención? ¿Por el simple hecho de estar en situación irregular? ¿Para quiénes son? ¿Quiénes van a llegar hasta este centro de detención? ¿Quiénes llegan en condición de indocumentados? ¿Quiénes están en situación irregular? O dicho de otra forma, las dos cosas. Sí, porque hay personas que están en situación irregular, mas no son indocumentados. Entonces son muchos los interrogantes que se van generando sobre este tipo de acuerdos. Muros fronterizos y más cárceles para inmigrantes en Europa, lo cual es un poco contradictorio con las necesidades del viejo continente, que requiere de personas en edad productiva, es decir, que puedan trabajar. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en varios países. Ahí tiene precisamente el señor Emmanuel Macron una serie de protestas porque se ha aumentado la edad de jubilación de los trabajadores. Y precisamente en el fondo está la preocupación de que los franceses están envejeciendo y son más las personas que envejecen que las que nacen. Y esto a largo plazo es un problema. La inmigración sería la alternativa, pero ya vemos todas las trabas que le están poniendo al fenómeno migratorio. ¿Es posible un trato más inteligente para aprovechar el recurso migratorio, el fenómeno migratorio? A lo mejor, pero es cuestión de voluntad política. Solamente pretenden frenar o controlar la inmigración con muros y cárceles. Medidas que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a otro tema muy interesante. Levantamos la mirada a América Latina, bueno, también al Vaticano, porque resulta que el dictador Daniel Ortega ha anunciado que rompe relaciones diplomáticas con la Santa Sede, con el Vaticano. Y es que por fin rompió su silencio el Papa Francisco y cuestionó la expatriación de nicaragüenses que el gobierno considera opositores. Por estos micrófonos han desfilado muchas voces. Y en estos micrófonos también, desde hace rato, estábamos esperando la reacción del Papa Francisco. Ya era hora. Dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca. Pero Daniel Ortega está demostrando que no tiene límites. Ahora que se ha enrocado como dictador autoritario, no respeta ni al mismo Papa que tanto le ha tolerado. Se ha hecho esperar al Papa Francisco, perfectamente lo ha podido hacer mucho antes. Pero insisto, más vale tarde que nunca. Daniel Ortega está demostrando quién es. Y cada día da un paso más como dictador. Ahora lo puede corroborar el propio Papa Francisco, el propio Vaticano. Daniel Ortega no resiste la más mínima crítica, tanto interna como externamente. Todo aquel que no esté de acuerdo con su proyecto dictatorial es enemigo. Insisto, Daniel Ortega ha dado un paso más en su dictadura. Y seguimos dando cuenta de lo que ocurre en América Latina. Esta semana, este fin de semana, el presidente de Colombia concedió una entrevista a la revista Cambio y abordó diversos temas, por supuesto, aquellos que hacen parte de la polémica, ¿no? El dinero que ha llegado a su hijo, Nicolás Petro, la polémica, porque se trata de personas que han financiado, habrían aportado dinero a la campaña de Gustavo Petro, y se trata de ex narcotraficantes, personas corruptas, y por esa razón el mandatario colombiano pidió, recordemos, la investigación por parte del fiscal. Aquí aplaudimos, nos pareció a primera vista loable, y lo es, lo sigue siendo, solo que después descubrimos que Gustavo Petro lo hizo justo cuando ya se enteró de que la revista Semana iba a publicar una entrevista con era su nuera, la esposa de su hijo, todavía lo sigue siendo, no se han divorciado, ¿no? Donde reveló la relación del hijo mayor de Gustavo Petro con ex narcotraficantes, entre otros escándalos. El caso es que este tema se le puso sobre la mesa a Gustavo Petro y más bien quedó la sensación de que él no había criado a su hijo, ¿no? Le preguntaron sobre la calidad de padre que había sido en la crianza de Nicolás Petro y queda la sensación de que él argumenta que él no lo crió y quizás por eso su hijo ha tenido ese comportamiento. Hasta allí, bien, y pueda que tenga razón, ¿no? Pero lo que sí está claro es que su hijo hacía parte de su proyecto político de forma activa. Era diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, lo sigue siendo, de hecho, porque el caso apenas se está investigando. Intenta mostrar una distancia a Gustavo Petro, en este caso, que no le salva. Aún más porque en otras ocasiones le pidió responsabilidad cuando se vieron casos como el hermano de la vicepresidenta del gobierno anterior. Bueno, una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa estar en la arena, dice el viejo refrán, ¿no? Dicen por ahí. Y ahora pues le toca a Gustavo Petro. Y ahora también tenemos que destacar en este orden de ideas de que Petro va saltando de polémica en polémica. En entrevista con la revista Cambio o con uno de los periodistas más reconocidos en materia de investigación en Colombia, Gustavo Petro se ha referido a unos personajes que le están rodeando. Sí. Sí. Y que son de origen español. Se ha apresurado, entre otras cosas, a darle nacionalidad. ¿Quiénes son los españoles que están rodeando a Gustavo Petro? Se trata de independentistas, algunos de ellos investigados. ¿Recuerdan el proceso 1 de octubre? El día que en Cataluña el gobierno de Carles Puigdemont declaró la independencia y entonces se abrió un proceso. Un proceso que llevó al exilio a Carles Puigdemont en Bélgica y desde entonces se ha abierto una batalla entre España y la justicia europea. Y es un proceso que está ahí y que es muy sensible en España. El independentismo es muy sensible en España. Y Carles Puigdemont sigue prófugo de la justicia. Y sobre este tema, sobre el independentismo en España, y se ha referido Gustavo Petro en esta entrevista. Vamos a escuchar a ver si tenemos por aquí los apartes de la entrevista. Pues, que es lo que yo llamo paz total. La era de paz fue lo que yo propuse. Un poco parodiando lo que pasó en el mundo, pero ¿cómo una era de paz puede ser construida en Colombia? Entonces, la visión es diferente a la de Santos. Primero porque, digamos, una era de paz implica unas transformaciones sociales. ¿Esos superiores del pueblo, de la mayoría? Yo pienso que esas reformas... Bueno, este no es concretamente el audio. Más adelante en el tema de conversación lo vamos a abordar. Es un tema muy polémico. Gustavo Petro, una vez más, se mete, pienso yo, en otra polémica al abordar el tema de Cataluña, ya que él considera perseguidos políticos a los independentistas. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el rompimiento de relaciones diplomáticas este fin de semana entre Nicaragua y el Vaticano, y todo por unas palabras del Papa Francisco, quien calificó como dictadura hitleriana al régimen sandinista y además aseguró que Daniel Ortega sufre un desequilibrio y que además es una cosa fuera de lo que estamos viviendo, como si se fuera a traer nuevamente la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana de 1935 a Nicaragua, y que estos son dos tipos de dictaduras

enfoque la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami de gusto pa' ti. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo acá. Señal de Latinos FM. Ay, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine radial para la mujer latina, empoderada, endiosada de todo el Mediterráneo. Que ningún hombre debe perderse. Ajá. Lunes, que te quiero, lunes 13 de marzo de este 2023. 13 días pasan del tercer mes del año. Hoy estaremos hablando de los ganadores de los Oscars. Calentito te lo traemos. Estaremos hablando de la Semana Mundial del Glaucoma, la Semana Mundial del Cerebro. Hablaremos de esas noticias que nos han llegado de Tailandia y ese descubrimiento en los elefantes. Todo esto, por supuesto, envuelto de muy buena música, porque hoy es lunes, lunes de buena vibra, lunes para comenzar la semana con ganas de vivir, lunes para decir, oye, es que me apetece salir a la calle, me apetece ir a trabajar, me apetece ir a estudiar, y solo tienes que enviarnos tu tema para levantarte de buen ánimo al 640-86-4281. Si es la primera vez que nos escuchas, guarda este dial, la 107.9 Latino FM, porque estoy convencida que a partir de este momento se convertirá en tu dial favorita. Ajá. Si no me conoces, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina, y estaré acompañándote en los próximos 120 minutos. Eso sí, muy buen rollo, muy buena música, solo noticias positivas. Nada de noticias amarillistas, nada de tristeza, muerte. No, aquí nada de eso. Cambio de canal, que aquí no es. Abrimos con aventura y eso que se titula Tu Jueguito. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Estás aquí con el síndrome de víctima, con llantos. Ensayaste a perfección este teatro. Permíteme reírme, qué gracioso te queda el show. Pero niña, por Dios,